Y no, ¿no está, Cabito? ¿Sí? ¿Está? Sí, Ah, estoy. está. Bien, bien, bien, ¿Qué bien. tal? Muy ¿Qué tal? bien. Buen día. Buen Buen día, día. Isabel. ¿Qué Buen día, tal? Guillermo. Buen día a la audiencia. Bueno. Bueno, Mario, un poco para consultarle ante este anuncio que ha hecho el gobierno, que ha extendido el congelamiento de estas tarifas eléctricas hasta el mes de abril del año 2022. Entiendo que ustedes han tomado cuenta de esto y cómo se preparan para esta situación aquí en la usina de Tandil. Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando uno recibe, para que se entienda, cuando uno recibe una factura de energía, básicamente está pagando tres componentes, ¿no es cierto? Lo que es el costo de abastecimiento, lo que es el valor agregado de distribución o la parte de operatenimiento que necesita una distribuidora para poder funcionar, y los tributos y los impuestos. Básicamente, la parte del costo de abastecimiento, que es está regulado por la Secretaría de Energía de la Nación, que es la que fija las programaciones estacionales, donde fija los precios semestralmente y luego hace una reprogramación trimestral, ha dispuesto mantener los precios que venía hasta el consumo de octubre. Es decir, la reprogramación noviembre-abril mantiene los mismos precios, obviamente subsidiados, que los que veníamos hasta ahora. Pero puede ocurrir luego en febrero, en enero, en realidad ya con sanción a partir de febrero, está lo que se llama la reprogramación trimestral. Es decir, se hace una programación semestral y luego va viendo cómo evolucionan las variables, como puede ser si hay más agua. Es decir, tiene mucho impacto la generación hidráulica. También el tema de los renovables, hoy tiene mucha incidencia en la matriz energética, ahí reprograma. Pero sí, obviamente, lo que ha determinado es que los precios con subsidio se van a mantener a lo largo de este semestre. Y esto a ustedes, ¿cómo los impacta como usina, como empresa, digamos? Bueno, nosotros, dentro de esos tres componentes, ese es el componente del costo de abastecimiento, Claro. ¿sí? Ese costo de abastecimiento, al estar congelado, nosotros, ante nuestro proveedor, vamos a seguir abonando exactamente lo mismo que venimos hasta el momento. Sí. Y eso también, por supuesto, repercute en el pase a tarifa que pagan los usuarios. Es decir, en definitiva, es una repercusión más macroeconómica. Claro. ¿De Sí, acuerdo? sí. ¿Por qué? Porque obviamente el sigue estando subsidiada, porque es imposible, uno ve las diferencias entre los precios con subsidio y sin subsidio en el costo de abastecimiento, y ya estamos en un nivel de cobertura, salvo los grandes usuarios mayor de 300 kilowatts, que ellos prácticamente pagan la energía plena, el resto tienen subsidios que van del orden del 70, del 75 en el caso de los residenciales. Es como, es una olla a presión, ¿no es cierto? Porque llega un punto que o bien el presupuesto público no puede seguir financiando esto a través de la emisión, o bien la generación, si no cobra, obviamente no produce o no invierte ante crecimientos de demanda, ¿no? Como se está viendo. Claro. Mario, ¿estamos en los máximos niveles de subsidio en porcentaje? ¿O ha habido más, digamos? Bueno, más del Más del 75 ya. 75, Claro. ¿eh? No, no creo. Mirá, no tengo muy bien la historia en claro, pero te puedo decir, hoy los grandes usuarios de más de 300 están prácticamente cubiertos ya. Es decir, pagan tarifa plena de abastecimiento. Pero el residencial, yo creo que estamos en uno de los niveles más altos, sí. Sí. Sí, cuando habla de esta olla a presión, me hace acordar, voy a sacar una historia antigua, la olla, la marmicoc, la silbadora que empezaba Sí. a silbar. Sí. Claro, porque no, realmente no pensé que estábamos en un 75% los usuarios residenciales. Entre el 70. En la última programación, que fue la que terminó ahora en octubre, estábamos en un porcentaje de cobertura en la demanda residencial del 27%. O sea que estamos hablando de un 73%. Claro, y en el costo de abastecimiento, ¿no es cierto? Claro, claro, y como dice, esto tiene que ver con la macro, porque la que está subsidiando, la que está poniendo ese dinero es el Estado Nacional. Exactamente, a través de subsidios del Tesoro que le hace a Camesa, para que Camesa, que es la compañía que administra el mercado mayorista, pueda pagar a los generadores y a los transportistas. Con respecto a lo que se ve aquí en la usina, el consumo de electricidad, teniendo en cuenta, bueno, el año pasado un año de pandemia, pero a partir de este año, cuando las actividades se fueron liberando, ¿ha ido creciendo este consumo? Sí, levemente, levemente, pero estamos en un nivel de crecimiento. Del 2, el 3%, obviamente siempre no podemos comparar con el año pasado, ¿no es cierto? Pero sí, sí, está en crecimiento. Mario, lo tuvimos aquí en el estudio hace pocos días, antes de ayer, al intendente Miguel Lunghi hablando justamente de de la pujanza que tiene Tandil, del hecho de que salir de la pandemia, toda lo que es lo productivo reaccionó rápidamente, y habló de una cantidad muy grande, creo que eran 500, me parece que lo tengo anotado por aquí, 500 obras en construcción. Es decir, es una cantidad de obras impresionante en las que la usina va a abastecer. Sí, es muy importante. El otro día hablábamos con el gerente técnico, y en el último año tuvimos que hacer infraestructura para 200 manzanas. Ajá. Lo cual es muy significativo, y obviamente hoy, al estar, porque la parte que yo les decía, el segundo componente, que es la operación y mantenimiento y los recursos que necesita una distribuidora, eso también está congelado, ¿sí? Claro. Entonces, todo eso, imaginen ustedes que en el último tiempo, en los últimos dos años, salvo los UDI, siempre vamos a separar los grandes usuarios, los de más de 300, sí, que en Tandil rondan los entre 10 y 12 empresas. El resto, el único ajuste tarifario que hubo fue del 7%, ya por mayo, desde febrero del 19. Imagínense, con un IPC del orden del 140%, frente a un 7%, es muy compleja la situación para poder realizar esas inversiones e infraestructura, ¿no? Así que la situación es difícil, y bueno, la usina siempre tiene una política de austeridad, de tratar de ir manejando los recursos y tratando de proyectar de la forma más razonable y austera posible, ¿no? Ahora, además, en una geografía como la que tiene Tandil, y en cómo se va extendiendo la ciudad, que no solamente se extiende con edificios de departamentos de 3 pisos, 4 pisos, complejos y demás, sino en casas residenciales, en lugares en donde no llega la electricidad, o por lo menos no están hechas las obras en ese sentido. Es decir, que hay que extender cada vez más, porque uno sale a recorrer y ve obras por lugares en donde antes no había nada. Sí, exactamente. Ahí hay a veces en las obras, depende en la zona donde esté, hay toda una regulación de lo que es la ampliación o la extensión de redes. Hay figuras como se llama la contribución de obras reembolsable. Sí. Que eso se trabaja con los usuarios solicitantes, ellos pagan la obra y el distribuidor se la va devolviendo en kilovatios. Sí. Eso es una manera, es un paliativo. Claro. Para determinadas situaciones donde podemos ir atendiendo. Pero bueno, la obra se hace, pero después, bueno, hay que devolverla en kilovatios, digamos. Sí, por supuesto, digo. Es decir que... Obviamente, es Bueno, son cuestiones que uno tiene que ir manejando en el día a día, ¿no es cierto? Bien. Hoy hablábamos de los subsidios. Sí. Hay un número que daba la gente del grupo Enel, que entre el 2002 y 2020 hubo subsidios por 143 mil millones de dólares a Camesa, ¿no es cierto? 143 mil millones. Millones de dólares. De dólares. Sí. La verdad que es, cuando uno mira ese número es muy fuerte. Es muy fuerte, realmente es muy fuerte. Cabito, usted hace muchos años que está en este cargo en la usina. En este momento me hablaba de estamos con una olla a presión. ¿Hubo otros momentos en los que estuvimos así en cuanto a tarifas y subsidios y que después se haya empezado a liberar? ¿Y cómo fue esa transición? ¿O no? Digamos que siempre vamos hacia arriba en cuanto a los subsidios. No, a ver, entre el 2013 y 2014, el gobierno nacional en aquel momento palió la situación con un plan de convergencia de obras. Que, bueno, si bien tuvo sus devenires en cuanto a gestión, documentación, bueno, fue un paliativo de aquel momento. Luego en el 2015 ya hubo una liberación de tarifas. Aranguren. Claro. De una manera bastante fuerte, donde se trató de ajustar o de hacerla. Se hicieron las revisiones tarifarias, se hicieron las audiencias, pero bueno, en ese momento se implementó la tarifa social, que sí, en mi opinión personal es una muy buena herramienta. Y hoy está bastante aceitada, digamos. Pensemos que cruza bases de datos de distintos niveles, como de la parte de automotores, registro inmobiliario, jubilación, si la persona fue veterano de Malminas, si es discapacitado, es decir. Bueno, sí. Todas esas bases de datos llevaron su tiempo para ordenarse. Y hoy debemos decir que la verdad que la tarifa social es una herramienta importante de contención en todo el tema tarifario y llega, no sé si al 100%, pero en un alto porcentaje a los usuarios que son realmente vulnerables. Sí, llega a quien realmente a quien lo necesita, claro. Y a quien, bueno, debe llegar. Ahora nosotros en provincia, como paliativo, el 27 de agosto el gobernador lo anunció, estamos a la espera de un subsidio para el sector de las distribuidoras municipales. Ajá. Como para poder paliar la situación. Lo anunció el 27 de agosto ante las federaciones de cooperativas, ante los dirigentes, y bueno, estamos a la espera de la recepción de ese subsidio, que bueno, que va a ser un paliativo como para poder enfrentar los mayores costos que día a día estamos teniendo, ¿no es cierto? Como todas las empresas ante un proceso inflacionario. La usina es una empresa que tiene alrededor de ¿cuántos empleados? 132, conmigo incluido. Muy bien, 132 empleados. 132 empleados. Bien, y además debemos decir que han entrado ya desde hace algunos años en lo que tiene que ver las energías renovables, que eso es importante. Sí. La usina le ha dado mucha importancia. Es una decisión política del directorio de trabajar en ese tema, porque bueno, más que una amenaza lo vemos como una oportunidad para desarrollar una mejor calidad de vida y acompañar un poco la transición energética que hay en el mundo, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Cabito, le agradecemos muchísimo el contacto y seguramente lo vamos a estar consultando. Siempre hay algún tema que tiene que ver con el servicio eléctrico, tarifas y demás. Muchísimas gracias por el contacto y que tenga un muy buen día. Bueno, muchas gracias, que tenga un buen día, Isabel. Saludos. Gracias. Bueno,